otra lo ocupó. No hay lugar en mi vida, ya todo acabó. Por eso te digo ahora, vete por favor. No hay lugar en mi mente, todo terminó. Tu traición fue más fuerte que mi dulce amor. Y aunque subas al cielo y arrodilles ante Dios, no encontrarás a nadie que te ame como yo. Como yo.